No hay mucho para contar, parte del municipio o parte de provincia, porque es como que desde que se sancionó la ley, ambos, no sé si desaparecieron, pero dejaron como en puntos suspensivos, nunca más hemos sabido, o sea, nunca vinieron a hacer ninguna propuesta seria o ningún planteo en serio como para decir, bueno, arrancamos con la calle, arrancamos con la luz o arrancamos con los tres puntos que nosotros siempre decimos que son los más fundamentales, agua, luz y calle. Agua tenemos, pero es gracias a los vecinos, es una cooperativa privada, bah, una cooperativa de acá de Romero, que es de agua y que gracias a que los vecinos pagaron, hasta los caños, se pagó todo, pudimos tener el agua. Pero después calle es un desastre, cada vez que llueve no se puede transitar. Frustrante porque no, si tenemos un enfermo acá atrás, no pasa nunca la ambulancia. Si tenemos un problema para que entre la policía, no entra nunca. Si se incendia una casa, la última vez se incendió una casa, hacía unos días que llovía, no entró el bombero, se quedó en 167. Y los que tenemos movilidad de dos ruedas, que somos nosotros, tenemos los días de lluvia que salir con la bolsa de botas y con la bolsa de zapatillas con los chicos para cambiarlos. Decís si no se caen, pues si se caen, ¿cómo hace para llegar a la escuela? Luz, se te quema todo, no puedes usar nada. Yo no tengo heladeras en, no sé, 4 meses fácil. Se me quemó y la mayoría de los vecinos no tienen heladera, no pueden usar lavarropa, no pueden usar nada. O sea, todo lo poco que tenés hay que estar viendo si sube, baja. Y hay algunos kioscos acá en el barrio que han perdido todo por la falta de la energía. Un vecino que te va a decir que su nene no tuvo neumonía, bah, broncoespasmo, que después alguno se internó con principio de neumonía. Hay la gran mayoría del barrio. Olvídate si hablamos de estufas, o sea, yo creo que, imagínate, no llegamos ni a las lamparitas y más o menos vamos a llegar a las estufas.